50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 23 de abril. Encontraron a la joven que era buscada desde el miércoles. Martín había desaparecido de su casa en el barrio El Carmen, ubicado en el límite de La Plata y Berisso, en la madrugada del miércoles 17 de abril. Sus familiares explicaron que el adolescente se encuentra bajo un tratamiento por adicciones y con la custodia de un juez. Ayer, los familiares realizaron una conferencia de prensa frente a los tribunales de calle 8 y 57. Horas después, se conoció que la joven fue encontrada. Organizaciones sociales entregaron un petitorio al Ejecutivo. Fue luego de la movilización de ayer al Palacio Municipal en reclamo a las declaraciones de emergencia alimentaria y salud, educación y trabajo genuino. Tras la marcha, fueron convocados para el jueves a la tarde. Escuchamos a Maximiliano González, del Movimiento de Acción Popular. Entregamos un petitorio con los reclamos de los territorios, de buscar alguna solución, como por lo menos para que las organizaciones sociales, que no lo deberían hacer, pero que creo que es el municipio que tiene que garantizar esto, desde un buen trabajo que hace el municipio con respecto a alimento, es cada vez menos y las necesidades son cada vez más grandes. Así que bueno, un panorama es eso. Estamos convocados para el jueves, para una reunión a las 3 de la tarde, y bueno, seguiremos avanzando y viendo qué respuestas hay, y si no, incrementando la lucha también en la calle. Un servicio que informa más cerca. Aumenta un 33% los peajes en la autopista. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 33% promedio en el valor de los peajes de la autopista La Plata-Buenos Aires y en las rutas que conducen a la costa atlántica a partir de la medianoche del martes. Desde el primer minuto de hoy, cada una de las 12 estaciones de peaje que hay en la autopista La Plata-Buenos Aires costará 21 pesos en hora pico para motos y 33 pesos para autos en hora pico. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.